no implica tampoco su destitución, implica un proceso político ahora acelerado, acrecentado, con presión internacional para que cese la violación a la Constitución y se genere una solución constitucional como la que planteamos, que es el referéndum revocatorio. Nosotros lo único que estamos pidiendo, y lo repito por aquí porque parecemos un disco rayado, pero es la verdad, es que este año, como es nuestro derecho y aparece en la Constitución, haya un revocatorio para que el pueblo opine. ¿Queremos seguir en esta condición con el gobierno de Maduro o queremos cambiar y tener un gobierno diferente que le abra camino al futuro de Venezuela? Ese es el quid del asunto. Y si el gobierno no ve lo que está de anteojito, que es que el revocatorio es la solución, inclusive a la presión social que hay en Venezuela, entonces está jugando con fuego.